Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Deslumbrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Deslumbrando el misterio. Iniciemos juntos Deslumbrando el misterio. Título de la investigación: Marte espectacular. La leyenda urbana dice: el planeta Marte se acercará demasiado a la Tierra en agosto de 2009, evento único en nuestras vidas. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. Lo siguiente fue recopilado de internet en julio de 2003 y julio de 2007. Dos lunas aparecerán en agosto de 2009. Todo el mundo espera el 27 de agosto de 2009. La distancia entre Marte y la Tierra será tan corta como nunca se ha registrado en la historia. Este fenómeno se volverá a observar hasta el año 2287. Se observará del mismo tamaño que la Luna a simple vista. Esto sucederá el 27 de agosto de 2009. Debido a la gravedad que Júpiter ejerce sobre Marte, termina siendo perturbada su órbita. Los astrónomos solamente pueden asegurar que Marte no ha estado tan cerca de la Tierra en los últimos 5.000 años. El encuentro culminará el 27 de agosto, cuando Marte se encuentre a unos 55.7 millones de kilómetros de la Tierra. El planeta rojo será, al igual que la Luna, el objeto más brillante en el cielo de la noche. Marte alcanzará su punto más alto en el cielo a las 12:30 de la mañana. Esto es bastante interesante, apreciar algo que ningún ser humano ha visto según los registros históricos. Marque sus calendarios al inicio de agosto para ver a Marte ponerse cada día más brillante a lo largo del mes. Comparta esto con sus niños y nietos. Nadie vivo hoy podrá observar esto otra vez. Aquí termina la publicación. Algunas cosas no pierden el estilo, y esta publicación, llamada Marte Espectacular, puede ser una de ellas. Este sigue siendo otro ejemplo de las populares cadenas o de las páginas de internet con o access y que contienen información que alguna vez fue verdadera, pero que sigue siendo reenviada y publicada año tras año, pese a que la información contenida sea ya anticuada. El planeta Marte tuvo un acercamiento extraordinario a la Tierra hace algunos años, para ser precisos, el 27 de agosto de 2003, cuando el planeta rojo estuvo a una distancia de 56 millones de kilómetros de la Tierra, el acercamiento más corto hacia nosotros en casi 60.000 años. En ese entonces, Marte apareció aproximadamente 6 veces más grande y 85 veces más brillante en el cielo, como normalmente se observa. Aunque la proximidad de Marte a la Tierra en agosto de 2003 fue una presencia rara, el planeta rojo se acerca a nosotros cada 15 a 17 años. Al observador inexperto, el aspecto de Marte en agosto de 2003 no era considerablemente más grande o más brillante durante los intervalos de acercamiento que normalmente. Marte tuvo otro encuentro cercano con la Tierra en 2005, pero el fenómeno ocurrió en octubre, mas no en agosto, y el planeta rojo apareció aproximadamente 20% menor que en las circunstancias similares de 2003. Marte tuvo también una aproximación cercana a la Tierra en diciembre de 2007, pero en ese entonces estaba a 88 millones de kilómetros de nosotros. El encuentro no fue tan cercano como el de 2003 o 2005. Será hasta el año 2018 cuando se observará a Marte en circunstancias similares a las de 2003, y no será hasta el año 2287 cuando Marte se acerque a la Tierra como en 2003. El astrónomo Thorvald Hessel mencionó el tema de Marte espectacular en una entrevista realizada en el 2006. Pregunta: ¿cuál es la verdad? Respuesta: Marte se acerca a la Tierra cada 2 años. De esta manera, el año pasado Marte estaba cerca, hace 3 años estaba espectacularmente cerca, y ahora me entristece decir que realmente Marte está detrás del Sol. No podemos verlo en lo absoluto. Pregunta: ¿cómo se ha difundido tanto el rumor del acercamiento de Marte? Respuesta: la gente se entusiasma acerca de ello. Comienzan a enviar mensajes de correo electrónico y cada agosto vemos a este email volver. Tengo un montón de correos electrónicos acerca de ello, por supuesto, mencionó el astrónomo Thorvald Hessel. El sitio web de los estudiantes para la exploración y desarrollo del espacio, SEDS, proporciona un gráfico que muestra datos sobre Marte en el pasado, presente y futuro. Aparecerá en la página de Desmembrando el Misterio como Link 1. En el Link 2 estará el sitio web del proyecto Hubble, que ofrece su telescopio compuesto de imágenes acerca de los anteriores acercamientos de Marte. Fuentes: portal space.com. Artículo: humor orbital. ¿Por qué Marte se acerca tanto a la Tierra en agosto? De Robert Roy Britt, 21 de enero de 2003. Publicación: Sky and Telescope. Artículo: el OAX sobre Marte está cerca. De Alan McRobert, 25 de julio de 2007. Portal space.com. Artículo: Marte se acerca tanto en 2003 como nunca en la historia registrada. De Joe Rao, 8 de noviembre de 2002. Publicación: Sky and Telescope. Artículo: registro de Marte para las edades. De Roger Sinott. Publicación: Sky and Telescope. Artículo: Marte en sus mejores tiempos. De Daniel Troiani, 3 de agosto de 2005. Noticias del Canal 8 de Austin. Artículo: Marte no se acerca. 17 de agosto de 2006. blogspot.com. Título de la investigación: en base real. La leyenda urbana dice: la reutilización, la congelación y la calefacción de botellas de plástico provocará el desprendimiento de compuestos cancerígenos o la liberación de dioxinas. Resultado de la investigación: el resultado es múltiple. Orígenes. Lo siguiente fue publicado en internet en 2007. no ponga botellas de agua en el congelador. Una dioxina química podría causarle cáncer, particularmente cáncer de mama. Las dioxinas son altamente venenosas para las células de nuestro cuerpo. No congele sus botellas de plástico con agua en ellas, ya que esto libera las dioxinas del plástico. Lo siguiente fue enviado de manera masiva a correos electrónicos en 2007. No beba de las botellas que han estado mucho tiempo en el automóvil. La madre de un amigo recibió recientemente diagnóstico de cáncer de mama. El doctor le dijo que las mujeres no deben de beber agua embotellada que se ha dejado en un automóvil. El médico dice que el calor provoca que se desprendan ciertos productos químicos del plástico de la botella que pueden conducir al cáncer de mama. Así que por favor, tenga cuidado de no beber de la botella que se ha dejado en un automóvil y reenvíe esto a todas las mujeres que conozca. Aquí termina el correo electrónico y existen otras publicaciones similares recolectadas en 2009. La resolución de las diversas afirmaciones sobre los posibles problemas de salud asociados con botellas de plástico es un proceso difícil, tanto por los numerosos rumores que se distribuyen y por el término genérico de botella de plástico. De hecho, al decir botella de plástico, podría referirse a cualquiera de varios tipos diferentes de botellas con distintas propiedades químicas. El agua, el refresco, el jugo y otros productos parecidos se comercializan normalmente en botellas de polietileno hecho de tereftalato, también conocido como PET. Este tipo de recipientes están destinados a ser desechables, es decir, botellas de un solo uso, aunque muchos consumidores los lavan y los vuelven a utilizar para mantener el agua potable u otro tipo de bebidas. Una reivindicación común que se puede mencionar es que la congelación o la reutilización de botellas de PET se podrían liberar dioxinas en cualquier líquido añadido a tal envase. En cuanto a esta afirmación, el investigador de la Universidad de Johns Hopkins, el doctor Ralph Halden, menciona: pregunta, ¿qué piensa usted de los recientes correos electrónicos en donde advierten sobre la liberación de dioxinas contenidas en las botellas de plástico al congelarse? Respuesta, esto es una leyenda urbana, no hay dioxinas en los plásticos. Además, la congelación en realidad trabaja en contra de la liberación de productos químicos. Estos elementos químicos no se difunden tan fácilmente en las temperaturas frías. Esto limitaría la liberación química si hubiera dioxinas en el plástico. Y en realidad, no creemos que las tenga, mencionó el doctor Rolf Halden. Otro tipo común de botella de plástico se realiza con bisfenol A, también conocido como BPA. Estos productos son típicamente las botellas de plástico rígido destinados a la reutilización múltiple, tales como biberones o botellas de agua transportadas por los ciclistas. Las preocupaciones acerca de las pruebas que puedan vincular la ingestión de BPA con cáncer y daños en algunos animales, además de la posibilidad de que el BPA podría filtrarse de las botellas de plástico a los líquidos que contienen, ha dado lugar a la prohibición en algunas áreas el uso de BPA en productos de plástico destinados a los niños, como los biberones. Esto dio como resultado el que algunos consumidores busquen alternativas a los productos que contengan BPA. Fuentes: periódico, La Gaceta de Colorado, artículo, Las botellas de plástico apaciguan el miedo a la química, de Melissa Cassout, 27 de junio de 2007, periódico, The Washington Post, artículo, Para los padres, las botellas de seguridad siguen sin estar claras, de Aylan y René Merle, 22 de agosto de 2007, página D1, periódico, The Boston Globe, artículo, Una guía del usuario de plástico, de Gina Pelletier, 28 de septiembre de 2008, noticiero de CBC, artículo, Estudio vincula al químico del plástico con el cáncer, 28 de agosto de 2006. Desmembrando el misterio.blogspot.com. Título de la investigación: Porcinos voladores. La leyenda urbana dice: una profecía menciona que cuando un presidente negro habite la Casa Blanca, a los 100 días los cerdos volarán, refiriéndose a la influenza porcina. Resultado de la investigación: el resultado lo determinará usted. Orígenes. Nota aclaratoria. La Organización Mundial de la Salud decidió nombrar a la conocida influenza porcina como humana o H1N1. Para efectos literales, se mencionará en algunas ocasiones durante el desarrollo de la investigación influenza porcina, debido a que en la realización de la misma se conocía como tal. Lo siguiente fue publicado en Internet a principios de abril de 2009. Hay un nuevo curso en cuanto a las predicciones de Nostradamus, en que al llegar un presidente negro, los cerdos volarían poco después, refiriéndose a la pandemia de la influenza porcina. Durante años, las personas han dicho que no habría un presidente negro hasta que los cerdos aprendieran a volar. Analice que, después de que Obama ocupó la presidencia, a los 100 días se presentó la influenza porcina. Aquí termina la publicación. En los tiempos de crisis, la gente se arroja a la búsqueda de darle sentido a su lucha por llegar a un acuerdo con aterradores acontecimientos más allá de su poder para controlar, o incluso la influenza. Cazamos signos de miedo para ver si los acontecimientos actuales podrían haber sido anunciados con anterioridad, porque si hubiera ocurrido eso, al menos podríamos sacar un cierto grado de tranquilidad, en un sentido donde la historia se predeterminara. Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, realizó sus primeros 100 días en el cargo el 29 de abril de 2009. Desde la época del presidente Franklin Delano Roosevelt y sus reformas radicales en 1933, los 100 días se han convertido en una referencia estándar para medir la eficacia presidencial. Los primeros 100 días de una nueva presidencia se analizan cuidadosamente para detectar signos de progreso real de las promesas hechas en campaña y de la forma en que la nueva administración se ocupará de las responsabilidades que vienen con los más altos puestos de trabajo. Uno podría pensar como una especie de tarjeta de informe emitido por el pueblo a su director ejecutivo. Si bien no hay nada intrínsecamente mágico acerca de ese periodo de 100 días, algunos de los más supersticiosos quieren ver los acontecimientos sucedidos desde su particular apreciación, lo que nos lleva de nuevo a la profecía. Solo al final de los 100 días, las noticias de una nueva cepa de influenza porcina se presentó, aunque todavía era demasiado pronto para asegurar o cómo podría ser la inclusión del virus H1N1 o la extensión se convertiría en contagio y eventualmente en pandemia. Anteriormente, muchas personas sentían que Estados Unidos no estaría dispuesto a elegir a un afroamericano para su más alto cargo. Esa incredulidad podría haber sido redactada en una variedad de términos coloquiales, como "eso ocurrirá cuando los cerdos vuelen". Sin embargo, Estados Unidos eligió a un presidente negro. También, si los cerdos no tomaron realmente los cielos en sus primeros 100 días en el cargo, se podría decir que los porcinos volaron, tomando en cuenta los ejemplos coloquiales anteriormente citados. A veces se emplean las profecías para engañar, utilizando el significado de una palabra que en realidad tiene otro, dejando así el sentido de la clarividencia a un amplio margen de posibilidades. Los escritos de un famoso vidente en particular están llenos de este tipo de doble sentido a las palabras. El médico y astrólogo francés Michel de Nostradamus escribió numerosas cuartetas pobladas de mensajes en varios sentidos, demostrando una perplejidad a los estudiosos que intentan desentrañar su significado. Por lo tanto, no es de extrañar que alguien tratará de relacionar a "los cerdos volarán" con la conocida influenza porcina. Sin embargo, Nostradamus no escribió sobre presidentes de Estados Unidos, negro o de cualquier tipo, en sus escritos, ni predijo sobre el volar de los cerdos. El nombre de Nostradamus se invoca cada vez que la historia requiere la inserción de un famoso vidente, como también fue asociada una de sus cuartetas con los ataques a las Torres Gemelas. Si no es Nostradamus, entonces ¿quién? Que las expresiones coloquiales expresan incredulidad, como en "volarán los cerdos", podría haberse aplicado a la elección de un presidente negro. No quiere decir que en realidad alguien hizo una predicción, o que cualquier relación común mencionada a este caso se entendería como pronóstico. Ningún venerable psíquico o vidente emitieron una profecía específica a la influenza H1N1. Si bien el juego de palabras "porcinos volarán" versus "influenza porcina" podría parecer razonable, en realidad es una coincidencia y no el resultado de una previsión de un adivino sobre una inminente pandemia. Fuentes: portal, referencia sobre las leyendas urbanas, artículo "Porcinos Voladores" de David y Barbara Mickelson, 6 de mayo de 2009. Desmembrando el misterio.blogspot.com. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción, Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial, prohibido su uso parcial o total.